No es difícil entrar en una tienda y ver un apartado de libros bastante colocados a mano, para que te choques casi con ellos, con un repertorio, la verdad, bastante parecido, muy similar en su aspecto. Son títulos muy llamativos, libros no muy grandes, no muy voluminosos, con colores llamativos, con esos títulos propios, pues casi de un cartel electoral. La verdad, todos quieren atraparte, pues al primer instante, y te prometen conseguirlo todo a muy poco precio y esfuerzo. Son los libros de autoayuda, que la verdad, y como iremos viendo, solo ayudan a engordar los bolsillos de los que lo escriben y los venden. Sus ámbitos giran en torno a la autoayuda, la autoestima, la superación personal, el desarrollo personal, centrado sobre todo en los aspectos de las relaciones con uno mismo, con la vida, sus problemas, las relaciones humanas y sociales, el amor y los aspectos profesionales, el vivir bien y a veces el prosperar o hacerse rico. Es la moda desde hace unos años de los psicólogos de recursos humanos, del ámbito de la empresa, de los creativos y de las mismas sociedades humanas, como ya hemos comentado otras veces y no hace mucho tiempo en este programa. Así, entre tantos libros aburridos, sesudos, de neurociencia, de historia de la psicología, de psicopatologías o de estudio de la conducta, o bien entre tantos libros de micro y macroeconomía, de fiscalidad, de contabilidad o de legislación tributaria o incluso de mercadotecnia, pues hombre, ¿qué mejor que leer otra cosa? ¿Qué mejor que leer sobre jugadores de fútbol o corredores? O mejor dicho en inglés, runners, para así fijarnos en esos ejemplos de esfuerzo, de equipo, de lucha, de entrenamiento, de coaching y de victoria, para alcanzar los objetivos de la empresa o los objetivos personales de la psicología. En estos libros de autoayuda existen todas estas características, y junto a ellas otras más, por ejemplo, las siguientes. Están orientados al máximo número de personas, pretenden convertirse en superventas. Así, no han de ser ni muy largos ni muy cortos, que lo pueda leer cualquiera y que esté al alcance del mayor número de personas. Se trata además de captar al lector, y esto lo hacen tratándole como un amigo, como un confidente, como un compañero de viaje. Te va contando que te va a revelar secretos, solo a ti, por comprar ese libro, por abrirlo como una caja mágica. Está muy dirigido en su escritura a la segunda persona. Usa además adjetivos agradables, un lenguaje cercano e incluso a veces cariñoso. En definitiva, el autor es un manipulador y te está ganando para que entres en su juego sin saberlo más fácilmente. Además, usa un lenguaje ambiguo, con una total carencia de precisión. Así, incluso sabiendo que el lector ha comprado un libro de autoayuda y ahora ya no está tan de moda, le dirá que este en concreto, este libro no es un libro de autoayuda, es otra cosa. Si leíste todos mis anteriores libros, lee este, que dice cosas nuevas. De alguna forma, se está insultando a la inteligencia del lector. Como decimos, en estos libros de crecimiento personal, consejos y psicología sin apenas estudios científicos, con muy escaso rigor, con mezcla de títulos trascendentes o con frases facilonas, incluso eslóganes, también con uso de terminología científica, para parecer que hay algo mal detrás. Sin embargo, lo que tenemos al final, si lo analizamos con cierta profundidad, es una gran escasez de estudios que avalen lo que allí se dice y lo que allí se afirma en multitud de ocasiones. Carecemos de referencias, de datos, para ver si estudios o experimentos avalan todo lo que vamos leyendo página tras página. Y seguido con ello, una elevada sencillez y sentido común convertido en grandes avances y poderosas intuiciones. Pero solo sentido común adornado. un gran repertorio de refranes a los Sancho Panza para el hombre moderno. Estos libros son muy, muy, muy dados a simplificar, incluso a hacer conclusiones al final del capítulo, siempre un apartado muy corto de conclusiones del capítulo, poner las ideas resaltadas, a veces subrayadas o en negrita o con letras mayúsculas. Lo que tenemos es, pues eso, tratar al lector como a un niño, como si fuera el primer libro que lee. Es literatura para inútiles, o para volver a la gente inútil. Se trata de infantilizar al público, resaltándole, para que no se le olvide, lo que tiene que aprenderse bien. A ver, estos libros son una falta de respeto a la inteligencia del lector, al cual tratan como un imbécil, que hay que marcarle y decirle lo que es importante y lo que no. Es verdad que, como antes decíamos, a veces se le trata cariñosamente, como un compañero de viaje, un confidente especial, bien, pero es que ambas cosas son lo mismo, son técnicas de manipulación. Otro elemento de este tipo de literatura es la escasez de argumentos. Hay además un abuso en el uso de los cuentos. Se trata de llegar sensiblonamente al lector a través de una historieta, a través de un cuento. Cuento que en general es maniqueo. Malos, buenos. Blanco, negro. Se elimina el razonamiento y los matices. Claro, Izaskun, qué mejor que darle una vuelta a los cuentos y entonces los publicamos con el nombre de Cuentos para pensar, como por ejemplo hace Jorge Bucay, Cuentos para pensar, estos libros de Jorge Bucay que se venden como rosquillas. Allí el lector se dejará llevar de la mano por un lenguaje en el que a veces es infantil, o medio psicológico, o medio trascendente, a veces usando terminología científica. Un paseo, cogidito de la mano del autor, a un viaje a la infancia. Y hay más, porque esto del uso sobreabundante de cuentos, hemos de decir, con mucha pena, es muy propio también de la Iglesia Católica. En estas últimas décadas, como todos sabemos, en los grupos de catequesis para jóvenes. Tratando, por medio de los cuentos, a los chicos de manera infantil. Infantil, impidiéndole razonar más allá de estos esquemas sin datos, sin pruebas, sin argumentos, con escasez de racionalidad. Cuentecitos, catequesis de cuentecitos. Típico de un método pastoral, también usado en muchos colegios religiosos, donde incluso las oraciones a veces empiezan con un cuento, con un cuentecito. O se usa un cuento para cualquier tema, todo se explica con cuentos, o para arrancar una charla. Típico, como decimos, de grupos parroquiales, de jóvenes de preconfirmación y de posconfirmación, y de campamentos religiosos. En definitiva, cuentos infantiles para jóvenes, ya casi adultos, cada vez más infantilizados. En la Iglesia también, en la Iglesia Católica. Una falta de respeto para muchachos que deben de empezar a utilizar el criterio del discernimiento, la razón, la crítica, la distinción, la argumentación, ayudarles a entender el mundo, la sociedad, distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto del incorrecto, y darles ese empuje para cambiar las cosas. No para adocenarse ni para aborregarse, sino ayudarles a ver la manipulación continua de los políticos, de los medios de comunicación, también de las editoriales, de sus grupos de presión, incluso de los libros de texto con los que estudian, de las diferentes corrientes ideológicas, de los salvapatrias, de muchos mitos de la televisión, del mundo de la música o de sus estrellas del pop. Y en lugar de esto, en lugar de formarles para que desarrollen un criterio sano, adecuado, humano, cristiano, basado en el pensamiento crítico y la racionalidad, se trata a los chavales, a los jóvenes, como niños. Vamos a escuchar un cuento, ¿verdad? Venga. Hoy también vamos a escuchar un cuento, otro cuento, más cuentos. Así empiezan muchos grupos de parroquia sus catequesis y muchos colegios religiosos. Sin duda es importante algo de cuentos. Pero vamos a ver, hay que simultanearlo con formación, con profundización, con madurez. porque el cuento también es algo muy serio. Es un género literario y hay que saber usarlo. Y esto requiere de criterio y de sentido adulto. Y muchas veces no lo hay. Porque si no, como todos sabemos, estos niños, cuando crezcan ya de adultos, se reirán de sus profesores y catequistas por tratarles infantilmente, como escuchamos muchas veces de adultos hoy en día, diciendo que la catequesis que recibieron pues eran cosas de niños, cosas infantiles, y que al estudiar y al crecer vieron que lo que les contaban pues era eso, un cuento. Y así, con mucho cuentecito, mucha historieta, poca formación y poca teología. Pero bueno, que ya sabemos que la pastoral es muy difícil y que los jóvenes hoy en día pues no atienden y se aburren con todo y que no hay forma de que vengan a los grupos y que si hacemos las cosas algo más serias pues ni vienen. Bien, también lo sabemos, fácil no es. Pero aquí, en este programa y desde las Ries, alertamos que cuidado con los cuentecitos y este abuso y sobreabundancia de cuentos y de cuentos y de cuentos, que solamente a veces infantilizan a la gente. Y no caigamos en la Iglesia en la trampa de la nueva era y de sus métodos. Que ya sé que el problema es más amplio y tiene muchas caras, y que es muy complejo y que es poliédrico, y no precisamente se trata de un tetraedro, que tiene solamente cuatro caras. Por lo tanto, es muy complicado y los catequistas y colegios religiosos lo saben. Sin duda, también lo sabemos aquí, pero no podemos dejar de decir lo que acabamos de mencionar. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las sectas. Hoy estamos hablando de los libros de autoayuda, como elementos también, en mayor o menor medida, propios de una época cultural donde la ideología de la nueva era campa a sus anchas. Este punto es importante, Izaskun. A ver, no hay que caer en la paranoia y ver nueva era por todos los lados, pero sí es verdad que hay elementos en la autoayuda que encajan muy bien con algunos elementos de la nueva era, que además es muy sutil, multiforme, difícilmente calificable, con muchos cauces y riachuelos, Por ejemplo, en la autoayuda se mezclan elementos propios de la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Pues la posmodernidad en los que estamos viviendo es esta corriente ideológica que arrancó más o menos a partir de la segunda mitad del siglo XX y que aún vive y perdura en nuestro siglo XXI. Varios elementos, vamos a nombrar algunos, conocidos porque vivimos en Occidente bajo el influjo de la posmodernidad. La posmodernidad es relativista, es decir, la verdad, dice la posmodernidad, pues es que no es tan clara. Se acabó eso de la verdad es esto y es fácil de distinguir. La posmodernidad, decimos, es relativista. E incluso dice que hay que situarla en su contexto. Además, huye de las grandes síntesis en el pensamiento. Todos son eso, pues pequeños relatos, los microrelatos. Se acabaron las grandes síntesis del pensamiento. Se acabaron también las respuestas acabadas. Es más, todo es objeto de cambio, de evolución. También la posmodernidad da mucha importancia al lenguaje. Y muchas veces dice que realmente los problemas son problemas de lenguaje, problemas lingüísticos. La posmodernidad, después de la caída de las grandes ideologías, no busca utopías, sino más bien una microutopía, la utopía individualista, el aquí y ahora mío, yo, los míos, mi familia, mi gente, nada más. Busca por eso el progreso individual, cuestiona por lo tanto las grandes religiones, busca lo inmediato, se potencia lo místico, más que la institución, se rechaza la razón, pero no obstante favorece lo tecnológico. Es como esto de irse al campo a correr, pero bueno, pues con tu iPod, con tu tablet y con tus diferentes sensores que miden lo que estás corriendo, la pulsación. Bien, un hombre en la naturaleza, pero envuelto en tecnología. Todo ello para vivir cada vez más sano, más feliz, él en su mundo, con sus cosas, su salud, su persona. La autoayuda, que decimos. Y deja de lado el esfuerzo, dando paso así a querer algo, pero a querer algo sin sacrificio. Ante los problemas, no coloca la culpabilidad en uno mismo, que encima considera como traumático, sino en otros. La culpa siempre no es suya, sino es ajena. y así se cae incluso en teoría de la conspiración. Son los ricos, son los poderosos, son los políticos los responsables del mal en el mundo. Yo nunca tengo nada que ver con lo que pasa. También potencia lo alternativo. Hay que hacer cosas distintas. Ser alternativos, contracorriente, no lo que hacen los demás. Sobre todo en el mundo del arte, de la música, del cine. Todo es alternativo. O de la comida, alternativa. Se rinde culto al cuerpo, a la libertad de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos, aquí hay elementos de la nueva era, porque muchas cosas viven en la misma cultura. La posmodernidad, la nueva era, son aguas y caudales que se juntan aquí y allá y conviven y van evolucionando y moviéndose juntas. Y los libros de autoayuda son elementos propios de este mundo posmoderno, de los jóvenes y ya no tan jóvenes de hoy en día, de estas sociedades de Occidente, posmodernas, relativistas, de culto al cuerpo y a la propia persona, el mundo de la posmodernidad y de la nueva era. Veamos algunos títulos de este mundillo de esta nueva era de literatura barata para cambiarse uno en 10 minutos. Por ejemplo, Cuentos para pensar, de Jorge Bucay, literatura simplista de la vida, cuentos para adultos a los que volver a la niñez. El monje que vendió su Ferrari, una fábula espiritual, de Robin S. Sharma, que ya comentamos en otro programa hace unas semanas. Despertando al gigante interior, de Anthony Robbins. Se trata de proponerte lo que quieras y lograrlo. Nombramos otra serie de libros de esta categoría. El arte de la guerra, de Sun Tzu, pero adaptado a empresarios. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Las 7 leyes espirituales del éxito, de Deepak Chopra. El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher. El alquimista, de Paulo Coelho. ¿Quién se ha llevado mi queso? Una manera sorprendente de afrontar el camino en el trabajo y en la vida privada, de Spencer Johnson. El secreto, de Rhonda Byrne. Conversaciones con Dios, de Donald Walsh. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. La oración de la rana, de Anthony de Mello. PNL para líderes, de José Pedro García. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen R. Covey. Y esto entre algunos títulos, porque la verdad hay infinidad, como los mismos oyentes ustedes sabrán, y que no hemos nombrado ni falta que hace. Habría que dedicar varios programas a hacer un listado de libros y de libros y de libros. La pena es que mucha gente apenas lee otra cosa más que este tipo de libros. Al final son soluciones simples para gente sin tiempo y con prisa, buscando respuestas fáciles y soluciones efectivas. Es como un volcado literario de esa psicología barata de revista femenina. Se trata de historias muchas veces cercanas a las propias, a veces puestas e inventadas con objeto de llamar la atención y dar alimento al morbo, utilizando un lenguaje científico, aunque, por supuesto, con poquísima rigurosidad científica, porque la ciencia en sí misma pues no vende, y aquí también de lo que se trata es de vender. Vicente, ¿por qué este auge de este tipo de libros? A ver, un elemento común de todos estos libros, según vamos viendo, pues es la soledad. La soledad. Y lo dice el mismo título de toda esta literatura. Ese aspecto autorreferencial. Yo. ¿Y por qué? Más a ver, uno seguro que se sitúa en un ambiente más o menos, pues de hace 50 o 60 años, en un pueblo, en lo que era Madrid hace unos años, Barcelona, Bilbao, las grandes ciudades de Europa, de España. La verdad es que uno se da cuenta que los libros de autoayuda no caben. Pero hoy en día, en nuestras sociedades, ante la no existencia de lazos familiares tan fuertes como antes, o de amistad, o de presencia de profesores modelos, o de médicos tan cercanos, o de sacerdotes que se paren a escuchar, pues es como si todo lo que ellos ofrecían antes, pues ahora hay que buscarlo en estos libros de autoayuda. Al final lo que tenemos es la soledad del hombre contemporáneo, que debe en sus ratos de soledad buscar soluciones rápidas y fáciles, porque tampoco tiene mucho tiempo, buscar consejos a lo que le va pasando y le va ocurriendo. Es como un ligero libro de instrucciones para este juego de la vida, una partida que se juega solo, en la cual se reciben heridas solo, en la cual se pierde solo, en la cual a veces se gana solo, y que al final, como en un juego de ordenador, un game over, uno perderá la vida igualmente solo. Es decir, principalmente la soledad. ¿Algún aspecto más que podrías resaltar? Sí, a ver, otro aspecto es que la nueva era y la posmodernidad, lo vamos viendo, pues es fuertemente egoísta. Hemos convertido sentirse bien en un gran ídolo. Y si además, leyendo de una sentada un libro en nuestra vida, podemos lograr la felicidad, pues qué mejor. Solo hacen falta sacar 3 horas para alcanzar el éxito del bienestar. Y si encima no leemos todo el libro, sino que vamos a esas conclusiones, o lo que antes decíamos, esas letras grandes, en negrita, o esos subrayados, pues esos bloques de resumen, pues quizás en 6 minutos, en 10 minutos, pues ya podemos hacernos pues con todas las respuestas. Las metemos en una olla, echamos sal, damos una vuelta al agua caliente sobre el fuego y sale esa pócima de la felicidad, que ya con eso, al beberlo de un trago, pues nada, felicidad conquistada. La gente quiere ser feliz, pero encima lograrlo sin esfuerzo. Y si no lo consigue, ya buscará a alguien para echarle la culpa. Y esto, en buena parte, es la juventud de hoy en día. Y que busca todo esto a cualquier precio. Busca su autoayuda, su autofelicidad. Caiga quien tenga que caer y el precio que sea. Pero eso es, rápido y sin esfuerzo. El hombre actual no quiere esforzarse y apenas ha desarrollado la voluntad y el buscar el pan día a día. Buscarlo y pedirlo, como el Padre Nuestro. Granito a granito, para formar una montaña. Todo ahora ha de ser fácil y basado en el si quieres, puedes lograrlo. Y no hay más. Voluntad cero. Para quien se le da un libro que está hecho para niños de 12 años. El niño quiere algo ya y lo quiere ahora. Y por eso encuentra a un escritor de autoayuda que le dice que en 80 páginas, si quiere, puede lograrlo. Y esto, bueno, obviamente, a nivel general, porque claro que hay excepciones. No estamos descalificando la sociedad en su conjunto, pero sí es la gran tendencia de la sociedad en la que vivimos. Un excesivo valor de que si quieres algo, lo puedes conseguir, y si no lo consigues, es que otro es el culpable, pero nunca tú mismo. Al final, muy poca responsabilidad personal. Eso es, Izaskun. Hoy existe una gran carencia de responsabilidad personal. Nadie quiere asumir su propia responsabilidad ante la sociedad que tenemos, su propia vida, sus decisiones, su situación personal, cual sea, laboral, profesional, en familia, con amigos, con afectos, cual sea. Nadie quiere asumir su propia responsabilidad y los culpables son los otros. Y esto es un gravísimo error de gravísimas consecuencias. Y claro, estos libros dan refugio a estas personas y te hacen sentir bien. Te colocan en un cuento. Te colocan en el centro de la acción. Te engañan diciéndote que si quieres algo, lo puedes conseguir. Se trata de dar valor a la mente. Pero vamos, que realmente no es la mente, sino que hacen es dar valor a la voluntad. O mejor, al capricho. Si quiero algo, lo tengo que conseguir y lo puedo conseguir. Y si no lo consigo, es culpa de otro. Porque además, mucha gente se le ha educado, ya desde su infancia, que si quería algo, lo recibía automáticamente de sus padres. Lo tenía que llorar, o gritar, o cabrearse para conseguirlo. Una fatal educación familiar, sin esfuerzo. Así, uno con estos libros de autoayuda acaba pensando en el poder de su mente, lograr crear energías positivas, alejarme de las energías negativas y, por supuesto, también incluso curarme con mis pensamientos. Es que yo quiero curarme. Y claro, uno cree que con su pensamiento se puede curar. Y esto a veces lleva a situaciones muy trágicas. Y todo esto con un poco de programación neurolingüística, con un poco de constelaciones familiares, con algo más de eneagrama, con un poquito de reiki o de relajación mental, pues nada, el mundo a mis pies. El mundo a mis pies. La autoayuda, que todo el universo se ponga ante mis pies, porque yo lo quiero y yo lo deseo. Y estoy aquí gritando y el universo tiene que hacer lo que yo quiero. Y todo esto, además, simplificando los problemas que son, por ser problemas, muy complejos muchas veces. Y los problemas que son complejos, el simplificarlos solamente es engañar a la gente. Pero cuidado, y esto también, por ejemplo, se estudia en criminología, en la asignatura de victimología, porque muchas veces la víctima busca ser engañada, quiere ser engañada, y solamente porque desea sobrevivir. Esto es muy curioso. Hay víctimas que desean ser engañadas porque al menos durante ese tiempo han vivido en un mundo feliz, en un mundo rosa. Y esto, al final, pues esto, es eso, un masoquismo. La víctima masoca que desea ser engañada para al menos durante un tiempo vivir eso, acurrucada y feliz. Creo que me explico. Vicente, y ante todo esto, ¿qué podemos decir? Sí, Zaskun, claro que hay algo que decir, o mejor, hay mucho que decir. Vamos a ver. ¿Qué es todo esto de la autoayuda? ¿Qué es todo esto, en definitiva? En definitiva, es el egoísmo convertido en ideología y en literatura. Más que ser mejor, lo que se busca es sentirse bien. Más que ayudar a los demás, se trata de autoayudarse. Y cuidado. Para los cristianos, no lo olvidemos, el modelo ha de ser siempre Jesucristo, ¿verdad? Así que vamos a pensar un poquito. Porque Jesucristo no vino a autoayudarse, ni a enseñarnos a autoayudarnos. ¿A qué no? Él sabía que las cosas se le iban a complicar, y se lo dijo a los suyos, y que acabaría machacado por los poderes, por los sacerdotes, por los legalistas judíos, por los políticos herodianos y romanos, solo, renegado por sus amigos, traicionado. Jesús no practicó la autoayuda. Jesús era un tontorrón, podríamos decir. Tendría que haber leído los cuentos de Jorge Bucay o de Paulo Coelho, ¿verdad? Jesús tenía eso, que haber seguido pues a todos estos escritores. Y eso, autoayudarse, sentirse bien consigo mismo, con el mundo, con el universo, y no meterse en líos. Pero no lo hizo, porque Jesucristo no nos enseña con su vida la autoayuda. Jesucristo, que es la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere decir, Dios mismo, Dios que es el omnipotente, el creador, lo que le cuenta al hombre es: oye, majo, esto de la autoayuda, nanay. Oye, hombre, oye, mujer, oye, muchacho, oye, niño, oye, adulto, oye, anciano, esto de la autoayuda, no. Todo lo contrario. Dios, Jesucristo, nos dice otra cosa. Tienes que ayudar a los demás. Tienes que ayudar a los demás, incluso con tu propia vida, incluso a tus enemigos. ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? ¿No queda ahora ridículo todo lo que hemos dicho de los libros de autoayuda? ¿De quién se ha llevado mi queso? ¿O vender el Ferrari y todo lo demás? De repente, ante Jesucristo, todo esto ha quedado ridículo. Vamos a ver. ¿Acaso practicó la autoayuda de estos libros el religioso Manuel García Viejo? ¿Manuel García Viejo? ¿Saben de quién hablo? de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios? ¿Saben de quién hablo? Sigo. ¿O de su compañero antes muerto por el ébola también, Miguel Pajares? ¿Ah? ¿Saben de qué hablo ya, verdad? ¿O también de su hermano de orden religiosa, George Comby, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios? ¿Acaso estos y otros que han muerto practicaron la autoayuda? Tenían que haberlo leído y largarse de allí. Mejor no haber ido nunca. Mejor autoayudarse. Se mueran solos. Yo me largo de aquí. Yo me autoayudo. Pues no. No lo hicieron. Y no lo hicieron porque eso no lo hizo San Juan de Dios, su padre y fundador en la Orden Religiosa de San Juan de Dios. Porque Jesucristo no lo hizo. Y ellos han seguido lo que Jesucristo enseñó. Nos enseñó. Y tantos otros, como los religiosos que han querido permanecer en las zonas ocupadas por el Estado Islámico, prefiriéndose quedar con la gente en los territorios del califato para ayudarles, no para autoayudarse, huyendo, escapando. Se quedan para ayudar a la gente, aunque les maten, les corten la cabeza, violen a las monjas. Prefieren quedarse para ayudar. Estos tampoco, como vemos, practican la autoayuda. De repente se ha deshecho como un azucarillo en el agua todos los libros de autoayuda. Jesucristo lo ha deshecho todo. De un plumazo, y con estos ejemplos acaban de perder su sentido. Quedan realmente totalmente ridículos ante la figura de Cristo. Ridículos es la palabra más adecuada para definir estos libros. Quedan ridículos ante la imagen de Cristo. Bien, pues que sea Cristo quien nos ilumine a ayudar a los demás en lugar de buscar la autoayuda. Pues pasamos ahora a la sección de noticias. En ella, el padre don Luis Santamaría nos informa de las noticias recientes relacionadas con las sectas. Buenas tardes, padre Luis. Buenas tardes, Izaskun, y un saludo a todo el equipo en este primer programa del mes de octubre. Cuando quieras, vamos con la primera noticia. Empezamos precisamente con un artículo que has escrito, padre Luis, sobre los adventistas, en el blog de las Ries, dentro del portal Infocatólica, y que se titula Para los adventistas, el Papa sigue siendo el anticristo. A ver, todo viene de hace unos días cuando vi en la portada de la edición digital de la revista Adventista, publicada por los adventistas del séptimo día, una gran foto de Francisco que encabezaba un artículo titulado El nuevo rostro amigable del papado. Si hasta algunos ejemplos de prensa anticlerical han sucumbido ante la simpatía del Papa argentino, pensé yo, ¿por qué no van a hacerlo también los miembros de un grupo que, aunque se ha destacado tradicionalmente por su aversión al papado, se dice ahora que cada vez son más abiertos, más cristianos y menos sectarios? Y es que una de las características del adventismo es, como digo, su inquina contra la figura del Papa, actitud que hay que explicar en el marco de su surgimiento dentro del mundo de la Reforma Protestante, que desde sus inicios se destacó por la crítica feroz no sólo contra los excesos particulares históricos de la forma de ejercer el ministerio del obispo de Roma, sino también contra su misma esencia y legitimidad, contra el papado y contra el papa directamente. En el artículo este que digo, su autor, que es un adventista alemán, se pregunta ¿necesitamos cambiar nuestra interpretación de Apocalipsis 13? Y aclara, muchos adventistas se están frotando los ojos de asombro estos días, están viendo un papa que no encaja con su imagen del anticristo. El papa Francisco aparece extremadamente agradable, ¿se ha convertido la bestia? Y es que una de las fundadoras del adventismo, la profetisa Ellen White, interpreta así el capítulo 13 del Apocalipsis. Cuando el dragón da su poder, su trono y su autoridad a la bestia, el dragón representa al paganismo, el paganismo romano, el imperio, y la bestia a la Iglesia Católica, y en concreto a su cabeza visible, el obispo de Roma. El autor insiste en la existencia de poderes engañadores y de una gran estrategia detrás del papado, también en la época contemporánea. Para la mentalidad apocalíptica de los adventistas, la figura del pontífice argentino no solo no hace mover ni un milímetro sus profecías, sino que las reafirma. Y el artículo termina así. Cuando el argentino Jorge Mario Bergoglio, SJ, fue elegido como papa, uno de sus primeros actos oficiales fue orar a María. No, el papa no ha sido convertido. Y todos los indicios señalan que la interpretación adventista de Apocalipsis 13 sigue siendo cierta. El nuevo Papa, en medio de toda la legítima simpatía hacia él, la ha hecho incluso un poco más creíble. Pero entonces, ¿ante qué nos encontramos? ¿Es una iglesia cristiana o una secta? Nos tenemos que ir hasta el siglo XIX con la figura del estadounidense William Miller, uno de los protagonistas del reavivamiento cristiano de su época. Su peculiar interpretación apocalíptica de la Sagrada Escritura lo hizo muy popular y comenzó a predecir las fechas de la parusía, del regreso de Cristo, fracasando estrepitosamente al señalar los años 1843 y 1844, años en los que, como sabemos bien, no vino el regreso esperado del Señor Jesús. Tuvo que venir otro personaje, Ellen White, para salvar el adventismo y darle la forma que tiene actualmente. Fue ella la que además le dio el nombre oficial en 1863, configurando el movimiento más importante dentro de esta corriente, la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día. La señora White es considerada profetisa por sus seguidores, ya que decía recibir revelaciones divinas y angélicas. Sus doctrinas proceden del cristianismo protestante y sus acentos específicos están en la importancia dada a los escritos de su fundadora, la insistencia en el milenarismo y la celebración del sábado como fiesta semanal, de ahí les viene ese nombre del séptimo día. En cuanto a los autores y los expertos, hay discusión sobre su clasificación y podemos decir que se encuentra ahí en el límite mismo entre iglesia cristiana y secta, según los criterios que se emplean. Esto es lo que dice, por ejemplo, Manuel Guerra. Está la cosa ahí, entre iglesia y secta. En España, donde llegaron en 1903, han sido admitidos en la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la FERED, que es el órgano que aglutina a todos los protestantes para la interlocución con el Estado español. Una decisión no exenta de polémica, porque muchos no los consideran cristianos, y afirman ser actualmente unos 16.000 en nuestro país. Su presencia es importante, puesto que cuentan con más de 150 locales en todo el país, 4 colegios, un centro universitario, una ONG, una editorial, una fundación, una empresa alimentaria, varias asociaciones y medios de comunicación. Entonces, ¿es posible el diálogo ecuménico con los adventistas del séptimo día? Los adventistas, como puede suponerse, no están muy por la labor del ecumenismo. No pertenecen a los órganos principales que existen para el diálogo entre las confesiones cristianas. Hay, no obstante, algún documento bilateral puntual, como uno firmado con la Alianza Mundial de Iglesias Reformadas y un diálogo iniciado con los menonitas. También parece que ha habido algún contacto entre representantes de la Santa Sede y los adventistas, pero según informa el organismo encargado de esto en el Vaticano, el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, no hay ninguna iniciativa formal de diálogo entre ambas confesiones. Ni creo que la haya, digo yo, habida cuenta de lo que piensan los adventistas del Obispo de Roma y de la Iglesia Católica en general, y también de las iglesias protestantes, ¿eh? Si ellos representan a Cristo y nosotros, los romanos, como nos llaman, seguimos al anticristo, yo creo que la cosa está clara. Vamos a por otra noticia. Al final hubo misa negra en Oklahoma, pero mucho más grande fue la respuesta pública de los católicos. Cientos de católicos en Oklahoma respondieron con una hora de adoración eucarística, procesiones y oraciones ante la misa negra realizada el pasado 21 de septiembre en ese estado de los Estados Unidos. Durante la celebración de la hora santa en la iglesia de San Francisco de Asís, el arzobispo de Oklahoma City indicó que estamos reunidos como testigos de la esperanza en un tiempo en el que la oscuridad parece estar ganando terreno, tanto aquí como alrededor del mundo. Además, cientos de católicos llegaron a los exteriores del salón musical del centro cívico de Oklahoma City para manifestarse contra la misa negra. El grupo ocultista Dakma de Angra Mainyu programó una misa negra allí, en ese edificio municipal. Fueron 100 entradas las que se vendieron para la misa negra, a la que finalmente asistieron solo 42 personas, según dicen los medios. Horas antes, el arzobispo alertó de que la misa negra requiere corromper y profanar la Eucaristía, porque los satanistas y su amo saben quién está presente. Ellos reconocen la presencia real del Señor Jesús no para adorarlo, sino solo para burlarse y despreciar con odio, dijo el arzobispo. No estamos aquí, sin embargo, para protestar, añadió. Pongamos a un lado por el momento nuestra indignación. Estamos aquí para alabar y adorar. Estamos aquí para dar gracias por los dones de nuestra fe y el tesoro invaluable de la presencia permanente del Señor con nosotros en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Más cerca de nosotros, en el sur de España, estatuas de Franco y de otros santos propios coronan desde hace poco la Basílica del Palmar de Troya. La imagen de la Basílica del Palmar, de Troya, en el territorio de Utrera, provincia de Sevilla, se ha convertido ya en un lugar típico. Sus inconfundibles y megalómanas torres y extraño diseño han quedado como rastro de un movimiento que en su día llegó a manejar ingentes cantidades de dinero de donativos y que poco a poco fue decreciendo hasta prácticamente diluirse, tal como relataba hace unos días el diario ABC. Ahora resulta que la gran iglesia de la Orden de los Carmelitas de la Santa Faz, una gran iglesia que está detrás de unos altos muros con cámaras de seguridad, ha sufrido un cambio sustancial, siendo pintadas sus torres y cúpulas de los colores marrón y blanco. Lo que más ha llamado la atención es una serie de estatuas blancas que jalonan las tres cúpulas y la parte superior de la fachada principal. Parece que la estatua que se encuentra en el centro podría representar a Gregorio XVII, Clemente Domínguez, el que fuera proclamado como primer papa del Palmar y fundador de la secta. Otros que parecen reconocerse son Francisco Franco, Cristóbal Colón, el cardenal Cisneros o don Pelayo, todos ellos curiosamente canonizados por este movimiento. Se cumplen 30 años del atentado bioterrorista que perpetraron los seguidores de Osho en los Estados Unidos para intentar ganar unas elecciones locales. Hace unos días se ha cumplido el 30º aniversario de un sorprendente hecho que sacudió unas elecciones locales en Oregón, en los Estados Unidos, en noviembre de 1984 y en el que tuvo lugar un ataque bioterrorista que afectó a 751 personas que fueron intoxicadas con agua y alimentos contaminados con la salmonela. Afortunadamente, de todas ellas, tan solo 45 tuvieron que ser hospitalizadas y ninguna falleció a consecuencia del acto terrorista. Los culpables fueron los del movimiento Rajneesh, seguidores del líder Bhagwan Rajneesh, Osho, del que ya hemos hablado largo y tendido en este programa y del que se venden tantos libros, tantas agendas, tantos materiales últimamente, Osho. Pero mucho más sorprendente fue el motivo por el que lo realizaron. Y el motivo fue incapacitar al mayor número posible de votantes de la población de Dedales, en Oregón, y así evitar que acudiesen a las urnas con el fin de ser los más de 5.000 miembros del movimiento Rajneesh quienes votasen y salir elegidos con mayoría los representantes que ellos presentaban para el condado. Para ello esparcieron la salmonela en estamentos públicos, comercios y 10 restaurantes. Pues hasta aquí las noticias de esta quincena relativas al fenómeno sectario y a la nueva religiosidad. Gracias por contárnoslas, Padre Luis, y hasta dentro de 2 semanas. Gracias a ti, Izaskun, y a Vicente, y a los que trabajan en Radio María, y por supuesto, a los que nos escuchan puntualmente cada 15 días o a través de Internet, desde España, desde América, desde cualquier lugar. El próximo programa, si Dios quiere.